Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Un programa para comenzar el día en red, que ya está llegando. Sí, ya estamos fuerte todo lo de Turquía, así que la verdad que algo que por ahí a veces acá por lo menos no se conoce, porque cuando buscábamos mucha información estaba el día del atentado y como que el día después mucho en los grandes medios no había aparecido nada. Efectivamente, sí. O sea, es más, el sábado yo miraba en el Clarín y no había nada, absolutamente nada sobre Turquía. Apenas un recortecito. Sí, exactamente. Una cosa realmente rara incluso, ¿no? Sí, porque sí, sí. Digo, esto que decía Lucre, bueno, parece que nos hubiéramos acercado al amarillismo. Es lo que les gusta. Es lo que transitan. Por eso me parece raro que no lo hayan tomado, aunque más no fuera desde ese lugar, ¿verdad? Uh-huh. Así, buscando alguna cosa sobre estos temas, nos encontramos con una recopilación que hubo sobre un coloquio realizado en Chiapas, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Uh-huh. Y en ese coloquio habló una combatiente kurda, justamente. Uh-huh. Este coloquio se realizó entre el 3 y el 9 de mayo de este año. Si tienen ganas y lo buscan, lo van a encontrar. Y realmente está muy interesante porque es la mirada de mujer sobre esta situación, sobre lo que es su propia lucha y sobre lo que es la lucha del pueblo kurdo, ¿verdad? Creo que a nosotros también nos abrió mucho en la cabeza todo lo que entre Lucre y lo que nos dijo Martín de Batista, sí, como sí, para entender un poco más la situación kurda y poder, viste, profundizar y difundir. Sí, sí, bueno, agradecemos también a María Landi, por supuesto, que con la que también estuvimos conversando sobre estos temas, ¿no? Digo, son siempre compañeras y compañeros que van acercándonos hacia una cosa que te abre todo un panorama. Exacto. Bueno, pero bueno, vamos a otro lugar. Nos vamos a otro lugar. Bueno, nos fuimos el viernes a Concepción del Uruguay, ¿no? Porque hubo un derrame. Así es, en Concepción del Uruguay no, no exactamente, en Paysandú. Sino en Paysandú. Aparentemente uno de los buques de ANCAP que no suspendió su actividad, digamos, y en plena tormenta decidió trasvasar allí unos litros de gasoil, terminó derramando sobre el río Uruguay 200.000 litros de gasoil. Había dicho al principio la mitad, después se supo que fueron alrededor de 200.000 litros. Una de las cosas curiosas es que demoró 16 horas en avisárselo a la misma gente de OSE, o sea, Obras Sanitarias del Estado, por lo cual la OSE en Paysandú siguió tomando de la toma del río y ese gasoil llegó incluso a las canillas de los sanduceros y sanduceras. Nosotros estuvimos hablando con Cristina Tejedor el viernes sobre este tema. Cristina Tejedor forma parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, 50 kilómetros más abajo de este derrame, río abajo, digamos, de este derrame, y que en su momento habían presentado incluso una petición, una exigencia a la CARU, que es el órgano que rige, que controla lo que ocurre en el río Uruguay, el órgano de ambos países, ¿verdad? Que se expidiera a ver qué era lo que había pasado y cuáles eran las consecuencias. Bueno, esto fue lo que hablamos entonces el viernes en Piedra Libre con Cristina Tejedor. preocupados. Nosotros estamos, yo vivo en Concepción del Uruguay, soy del grupo Huerta y Energía, que es una agrupación de Concepción del Uruguay por la agroecología y las energías sustentables. Y nosotros estamos un poquito al sur, ¿no es cierto?, de Paysandú, que está bien enfrente a Colón, 30 y 40 kilómetros más al norte de nosotros, y que es donde ANCAP se le chispotearon 200.000 litros de gasoil. Y sabés que los primeros días no era gasoil en el agua, era el aroma nomás lo que había, decían los técnicos. Claro, eso es muy grave, porque fíjate que la empresa de obras sanitarias se enteró recién al otro día a la tarde, porque los usuarios llamaron con su preocupación por el olor que le sentían al agua. Y, o sea, recién al otro día, a las 6, 7 de la tarde, le dijeron a la gente que no se podía tomar. Y al día de hoy, a una semana, estamos con denuncias penales por estrago que se presentan los mismos ediles, envenenamiento, adulteración, bueno, ese tipo de problemas que están allá. Debido a, y bueno, y hay distintas, ¿viste? Hay muchas versiones que se salió, que se rompió el caño, que había un goteo saliendo por aquí, que están llevando, bueno, todo ese tipo de cuestiones técnicas que se van resolviendo. El problema, creo que me parece que deberíamos plantearnos, la pregunta que deberíamos plantearnos es hasta dónde es válido utilizar el río como hidrovía, hasta dónde es válido, digamos, transitar con elementos que son peligrosos sobre nuestros recursos, como por ejemplo el río, que encima ahora hay un plan, viste, no sé si ustedes, bueno, sí, estoy segura que ustedes conocen el IRSA, que hoy se llama COSIPLAN, y uno de sus ejes es la hidrovía del río Uruguay. Claro. Y entonces nosotros pensamos, o no, sostenemos, todos los habitantes de esta costa, que el río Uruguay es un río de corriente lenta, por la misma razón que en Misiones hay una gran oposición a que se instalen dos represas, ¿no? Represas sobre el río Uruguay. Claro. El río Uruguay no alcanza a asimilar toda la contaminación. Entonces, bueno, nos planteamos que no es válido hacer la hidrovía, estamos en oposición, además de los problemas propios de ese tipo de transporte que sucede en las hidrovías, ¿sabes? Donde esas enormes barcazas avanzan rompiendo, digamos, las costas. Pensá que aquí hasta, digamos, Corrientes, y después no podríamos ya continuar, claro, etcétera. Entonces, lo mismo que está sucediendo es prácticamente como sucedió en Hachal, donde también estamos arrojando, contaminando con metales pesados y con cianuro las aguas. Lo mismo que sucede en Formosa. Fíjate, acá en nuestro litoral, yo estoy en Goya porque es el encuentro de la UAC Litoral, el undécimo encuentro. Y fíjate que en Formosa, aquella empresa de Oxitex, que fue echada, así como se dice, expulsada de Córdoba, que son los que hacen cianuro, uranio enriquecido, fueron y se instalaron, y se están instalando sin estudio de impacto ambiental. Hay grandes conflictos en Formosa también. Entonces, son muy graves los delitos de contaminación que se están cometiendo. Ya vos ves los diques, por ejemplo, el dique de cola de las mineras de acá, de la lumbrera, y vos mirás y decís, esto ya no es más como veíamos antes, lo que sucede en otro lado, lo que sucede en Europa. Mira qué contaminados que están las aguas verdes. Esa cosa horrible, podrida, si me permitís, disculpe mi francés. Esto nos está sucediendo a nosotros. Los compañeros de Andalgalá nos comentaban que la lumbrera ya agotó todas las aguas y ahora está utilizando aguas fósiles. Vos imaginate, aguas prístinas que desde la era secundaria no han visto, digamos, el aire, están siendo extraídas para que cada 100 millones se saque un gramo de oro, para cada montaña que mastican saquen un kilo de oro, para ir de nuevo a acrecentar, digamos, los depósitos donde tienen guardado el oro. Y bueno, lo mismo sucede aquí, lo mismo sucedió en Fukushima y no aprendemos y seguimos aumentando, digamos, la energía nuclear. Entonces, lo que yo creo que todo tiene relación. Para mí está todo relacionado. Es una concepción política, es una concepción de que la naturaleza está para que algunos la utilicen para hacer con ella negocios. Y bueno, y no sé lo que suceda. El río Uruguay, fíjate que yo no sé cuánto va a tardar en recuperarse de esto, no sé si se va a recuperar. Vos sí. Viste que las floraciones algales son muy fuertes en el río Uruguay, ya son cada vez más seguidas, también debido a la carga orgánica de los agrotóxicos que se vuelcan sobre el río. O sea que ya dentro de poco que viaja, y claro. Ya la preocupación que tenemos ahora, están en Fray Bentos, que es más al sur, serían más o menos 100 kilómetros por el río, ¿no? En Fray Bentos están midiendo, ellos toman el agua, digamos, ellos están aguas abajo de la del derrame. Claro, esto que vos comentabas del agua potable, del agua de obras sanitarias, es ocurrió en Colón, en Concepción del Uruguay o en Paysandú. Lo del agua potable que no sabían, sí. Mismo ahí mismo en Paysandú. En Paysandú, ajá. Cuando se produjo el gran derrame, a la medianoche ellos ya sabían, los sí. de ANCAP, y no le avisaron. Hay un conflicto también interno entre las mismas organizaciones, digamos, gubernamentales uruguayas, porque la obra sanitaria uruguaya, que se llama OSDE, no se enteró hasta el otro día, digamos, de las 12 hasta las 4 de la tarde, no se enteraron, y se enteraron porque empezaron a llamar los usuarios, sentían olor a queroseno. Claro, hubieran cerrado la toma. No sé las medidas, porque sí. Conozco los planos, digamos. Claro. Después de eso, lo que sí sé es que primero leí un análisis que me causó gracia, una declaración de los profesionales, ¿sabes? De obras sanitarias y de ANCAP, sí. Que es una empresa muy, no sé qué palabra delicada usar, pero son unos atorrantes, son los mismos que dijeron, perdón, estoy diciendo al aire eso, pero son los mismos que dijeron que los equipos de fracking que iban hacia allá sí. No iban a hacer fracking. Claro, los que mis compañeros pararon en la ruta, que después lo metieron preso. Sí, y ahora salieron a decir, el primer día era que no era gas, que no había combustible en el agua, sino que era el aroma lo que quedaba. Claro, era el olor del combustible, ¿te das cuenta? Exacto. Como que los aromas no están asociados a partículas, digamos, del compuesto que tiene el aroma. Exacto. ¿Entendés? Usted... Bueno, eso era el olor, el primer día era el olor, y al otro día ya estaban repartiéndole agua a la gente. Y sí. Están repartiendo agua en camiones, ¿me entendés? Porque es un desastre. Ustedes hicieron allí un pedido, una exigencia a la CARU, ¿verdad? Claro, la CARU... que es la Comisión Administradora del Río Uruguay. Sí. Ellos están, hay varios, se cruzan, ¿viste? Uh-huh. Hay la CARU está preparándose para hacer sus propios análisis. Yo no sé, en estos días que estamos acá, hoy por ejemplo si habrán empezado, pero claro. Ayer se estaban preparando para hacer sus propios análisis. Y a su vez, la empresa de obras sanitarias del Uruguay está... por analizar en Fray Bentos. Uh-huh. Así que bueno, les iremos dando las novedades. Yo creo que lo importante de esto es que reflexionemos acerca de que lo que nosotros creíamos que era imposible, lo que nos decían que era imposible, cuando pretenden instalarnos un cambio, ¿sí? Uh-huh. O una modificación de las formas de producción, o una modificación del curso del río, o una modificación del uso de la naturaleza, que nosotros pensemos que lo que pareciera que no iba a suceder nunca, sucede. Y nos sucede a nosotros, digamos. Fukushima le sucedió en Japón y estamos todos soplando hacia el cielo para que la nube radiactiva no nos caiga. Pero este derrame nos sucedió al lado. Entonces yo creo que tenemos que tener muchísimo más respeto por lo que hacemos, muchísimo más respeto por los recursos cuando encaramos una actividad, y nosotros, el pueblo, digamos, la gente común, también tenemos que confiar en que nuestro criterio es válido y nuestro análisis es válido. Así ¿sí? es. Porque si nosotros somos los que sentimos el olor, nosotros somos los que tenemos el cáncer, nosotros somos los que sabemos lo que está pasando, significa que nuestra palabra debe ser escuchada. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.